Solo el sonido. A 5 el abanico, a 5 el abanico. A 5 le damos el abanico, a 5 el abanico, a 5. A 5, a 5 el abanico, a 5 le damos. Solo el sonido. A 5 el abanico, a 5 el abanico. El aire. A 5 el abanico, a 5 el abanico, a 5. A 5 seño, a 5, a 5 el abanico. Cinco el abanico, cinco, cinco el abanico. Cinco mi amor, cinco joven. Mi hija es la mía. A 5 el abanico, a 5 el abanico. Ya no llovió. A 5 el abanico, a 5 le damos.